Hola, soy Hexi, este era el... Bueno, la idea original era ver, comparar mi pronunciación de llama, con la pronunciación de llama que tiene la fuerte. Estoy pensando que puede ser una diferencia en tema de nada más de dialecto local o de acento local. O sea, después se me ocurrió poder hacer un par de frases de estilo de la llama, que llama una propaganda conocida, que era el estilo, no me peguen, soy Jordano, no me aprieten, soy un grano, no me pisen, soy enano, no me funden, soy habano. Pero no sé, no daba tampoco porque es muy largo. O sea, bueno, eso. Ta, chau.